Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 328. La bruja de las palabras. Las palabras. ¿Llevó a mi hija a un volcán en erupción? ¡Marsh, eso es una locura! ¡Yo salvaré a Lisa! ¡Tú quédate aquí con las mujeres! ¡Está bien! ¡Tú salva a Lisa! ¡Yo me quedaré con las mujeres! ¿Qué quieren las mujeres? La bruja de las palabras. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? La bruja de las palabras llega a decenas de miles de oyentes de más de 50 países de 5 continentes. Y me estoy avergonzando de ser hombre. Podés apoyar la continuidad de La Bruja de las Palabras a través de donaciones desde cualquier lugar del mundo. Informate en nuestro blog y en el apartado Apoyar de La Bruja de las Palabras en iVox.com. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Todos los caminos pueden ayudar. Por supuesto que el feminismo, este movimiento de vanguardia, y también las críticas al feminismo, como acaba de hacer Homero Simpson, y nos alivia del riesgo de hacerlo nosotros. Como cualquier vanguardia, el feminismo tiene sus sesgos, tiene sus exageraciones, tiene sus fundamentalistas. Pasó siempre que hubo cambios importantes y lindos en la humanidad. Pero Homero está en una reunión de mujeres, Lisa tiene un problema, dice, vos quedate acá. Ocurría que justo era un congreso de mujeres. Quédate acá que yo voy. No, ¿por qué la mujer no puede ser la que salva? Pero también lo contrario está mal. E incluso dice, me estoy arrepintiendo de ser varón. Y me estoy avergonzando de ser hombre. Porque todo lo masculino, sin más, en buena hora queda sospechado y denunciado. Como, discúlpeme, yo le digo a mis amigos, escúchame, 7.000 años de machismo, bueno, ahora 7.000 años tenemos que bancarnos, que el péndulo se acerque un poco más hacia donde corresponde, ¿no? Comenzó La Bruja de las Palabras, nosotros siempre, una vez comenzado el programa, somos asombrados marineros de un barco que no tiene timón, solamente tiene velas, que raudamente nos llevan hacia un lugar que no sabemos cuál es. Estábamos contando del núcleo ético-mítico, de la cultura indoeuropea. Suena por ahí un poco complicado decirlo así, pero es el modo de ser profundo, sería. El modo de ser profundo y el folclore asociado a ese modo de ser. En este caso es, frente a un malestar, andate a otro mundo. Sería. Si querés, es una de las formas de decirlo. Ese otro mundo puede ser cualquiera. Una vez que está instalado ese primer núcleo ético-mítico, proto-núcleo ético-mítico, enseguida te pegoteas con cualquier discurso, aunque sea ridículo, aunque sea completamente metafísico, sin puntos de contacto, enseguida lo podés adquirir, digamos, incorporar, como ocurrió con una idea de Persia muy, muy tentadora para alguien que tenga este núcleo ético-mítico, que es la idea de retribución. Si haces las cosas bien, vas a recibir un premio. Si haces las cosas mal, vas a recibir un castigo. Para una cultura más pragmática, esto no sería muy atractivo. Inmediatamente te dirían, bueno, pero según qué sea lo bueno que hagas, y el premio, ¿cuál es? A mí me interesa el premio. Entonces comenzaría a especular con sensatez acerca de un mecanismo que básicamente es mágico. como finalizábamos el bloque anterior, no se muere la gente mala, ¿no? ni es premiada con riqueza ni con una larga vejez la gente buena. No funciona de esa manera. Pareciera que funciona al revés, ¿no? Gandhi, Luther King, Jesús de Nazaret, ¿sí? Son tipos que usted dice que eran malos para ser asesinados tempranamente, y la lista de los malos ya la sabe, llegan a viejitos sin problema, ¿no es cierto? Videla, Franco, Pinochet. Pero, sin embargo, aunque sea ridícula, digamos, permanece una idea como la de retribución, permanece sin más, aplicable a cualquier ámbito, ¿entendés? No es que uno con sensatez la aplique, suponete, a, no sé, a qué profundidad colocas la semilla. Si lo haces bien, la planta va a salir bien. Es que sí, claro, si uno hace las cosas de un cierto modo, tiene éxito, y si las hace de otro, no. Lo que estamos diciendo es que puede esa ley de retribución persa, de origen persa, tenemos la fecha de nacimiento de la idea, antes no estaba. Esa ley de retribución puede traspolarse a ámbitos morales, amorosos, qué sé yo, laborales, educativos, ¿entendés? No tiene nada que ver cómo te va vos en la escuela a cómo te va a ir luego en la vida real. Está lleno de casos que muestran que eso sí se verifica y que eso no se verifica, ¿entendés? Pero la ley permanece, como la describía Nietzsche habitualmente, como una síntesis envidiable. Lo que a nosotros nos lleva 10 minutos, él lo decía en dos renglones cortos. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. ¿Sí? Además es lo que yo te digo. ¿Y yo quién soy? La clase dominante, el dueño con sus representantes, sacerdotes, maestros, etc. ¿Y usted qué dice, Carlos, que eso no es así? No, nosotros estamos contando cosas acerca del núcleo ético-mítico indoeuropeo, cómo Occidente hereda eso y cómo es posible la existencia de declamaciones ridículas que nada tienen que ver con el mundo real. Mientras que una comunidad construye un monumento a Hernán Cortés, la misma comunidad dice, chicos, no hay que robar, ni matar, ni apropiarse de lo ajeno. Usted dice, ¿cómo puede ser? Sí, puede ser, perfectamente. Perfectamente, porque son dos mundos que no tienen conexión uno con el otro y puede convivir perfectamente una ridiculez de ese tipo, porque el núcleo mético-ético sostiene ambos polos, digamos. En La Bruja estábamos muy impactados y desconcertados por la furibundia y la delincuencia que sin tapujos puso en marcha Europa a partir del siglo XV para apropiarse de lo ajeno y asesinar a sus poseedores, mientras llevaba en andas y bien en lo alto el signo de la religión que ellos decían que era del amor. Nosotros estábamos ahí consternados, entonces dijimos, además del núcleo ético-mítico, esta gente debía tener algún malestar equivalente. Es un poco matemática nuestra posición, ¿no? Pero nosotros dijimos, ¿cómo puede ser que alguien esté tan insensible como para maltratar y robar a pueblos tan pacíficos, tan amigables, tan amorosos? Así los describen los propios europeos. ¿Cómo podés vos, luego que un tipo viene y te regala todo, cómo podés clavarle un cuchillo en la espalda? ¿Cómo haces? ¿Qué te pasa? Que decíamos la vez pasada. ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¿Qué balanza estás compensando? ¿O cómo puede ser que no sientas, no solo como individuo, sino como cultura? ¿Cómo puede ser que 200, 300 años después se le haga un monumento a Hernán Cortés? Después de las barbaridades que hizo él y su gente, y que aplaudió además su gente. Entonces nosotros decíamos, debe haber un malestar muy grande, probablemente, o no sé qué debe haber. Nos pusimos a ver los antecedentes inmediatos a la conquista de América. Comenzamos más o menos en el año 1000, eso es comienzo del siglo XI, las cruzadas. Hoy viven en la Unión Europea unos 13 millones de musulmanes. Constituyen el 6% de su población y son, en su mayoría, inmigrantes. Sin embargo, la cuestión de si las mezquitas y el Islam tienen cabida en Europa divide a muchos europeos. Esta tensión se remonta al siglo XI, cuando estalla una guerra religiosa. Los musulmanes radicales conquistan Oriente Medio y se apoderan de Jerusalén. Saquean la Iglesia de la Resurrección e impiden a los peregrinos cristianos entrar en Tierra Santa. Los cristianos de Oriente piden ayuda a sus hermanos de Occidente. En 1095, en un sínodo en Francia, el Papa Urbano II llama a una cruzada contra los musulmanes. Sus lugares sagrados en Jerusalén debían ser liberados de aquellos indignos no creyentes. Esta era profundiza la división entre el cristianismo y el islam y causa odio y distanciamiento en ambos bandos. El Papa promete que los pecados de los que blandan las espadas serán perdonados. Las guerras en nombre de Dios traen muerte y destrucción una y otra vez, tanto antes como ahora. La gente del Islam, los seguidores del profeta Mahoma, creyentes del único Dios, Alá, y pocas cosas más, una lindísima religión a mi gusto, con muy pocos dogmas, no es de origen indoeuropea, pero se va contagiando de lo indoeuropeo. Comienza asumiendo el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo considera a Jesús de Nazaret un profeta. Así que es una mezcla el Islam, no es el malestar criminal de los cristianos, hablo de ese momento, sino que es una cosa intermedia. Algún día tenemos que hablar de Saladino, creo que es, el que se encuentra con Francisco de Asís, qué criterios usaba el típico musulmán y cuál usaba el cristiano. El cristiano se ve mucho más desaforado, más criminal, aprovecha para robar. Si habláramos de malestares, diríamos que el cristiano europeo tenía mucho más malestar. El audio de recién, como el que va a seguir ahora, un poquito fuerte, está hecho por gente de Alemania hace solamente 2 años. En 1204, otro ejército de cruzados abandona Europa Occidental. Pero la avaricia y la sed de saqueos motiva más a los peregrinos armados que la religión. La ruta a Jerusalén pasa por el Bósforo hasta Constantinopla, con sus iglesias y palacios repletos de tesoros. Los cruzados se detienen en la metrópolis bizantina. Durante siglos, sus imponentes murallas han desafiado los ataques. Pero un traidor abre en secreto la puerta a los cruzados. Los guerreros religiosos saquean iglesias y palacios y se produce una masacre. Según relataron, arrancaron a los niños de los brazos de sus madres y violaron a las vírgenes sin temor a Dios. Estas son las cosas que las tropas occidentales hicieron al pueblo elegido de Cristo. Los cruzados cometen atroces crímenes contra otros cristianos. Las cruzadas no solo habían dividido a musulmanes y cristianos, sino al propio cristianismo. A Occidente no le gusta recordar que el botín de Constantinopla sigue sin ser devuelto. Muchos de los tesoros terminan en Venecia, que financió la cruzada. Las deslumbrantes reliquias de oro y plata de la Basílica de San Marcos son ahora una atracción turística. Todo es arte saqueado de Bizancio. Mira, estos alemanes que hicieron ese documental arriban a impresiones similares a las nuestras. Les falta agregar, al amigo locutor, le falta agregar, ¡qué locura! Esta religión del amor lo que hace es ir, robar, matar a niños, mujeres, ¿sí? Sin embargo, cuando usted lee la Biblia, ve que el Dios hace lo mismo, ¿eh? Mata mujeres y niños, incluso es más cruel que los humanos a quienes él envía a ciertas guerras o batallas. Pero bueno, vamos sumando capítulos para entender de dónde vienen los Hernán Cortés. Vienen de estas matanzas y saqueos del año 1204. Así que mirá si no tiene 300 años para ir practicando Cortés. Y esto no terminó ahí. Esto siguió mucho tiempo, hasta el día de hoy, de algún modo sigue. Sigue, como contamos a veces, en el corazón de algunos barrios de esta ciudad donde vivimos, donde distintos grupos cristianos se combaten ferozmente. Cada uno cree que el otro es el malo y que uno es el bueno. Y esto puede permanecer perfectamente así. Y cualquiera de esas personas, de cualquiera de los dos bandos, se dirige el lunes a la mañana a la escuela y les trata de inculcar a los chicos el valor del amor, la amistad y el perdón. Y esos chicos, esos niñes, no le hacen caso al aceño. Los más inteligentes, los más perceptivos, no le hacen caso al aceño. Son los chicos más sanos, los más perceptivos, los que no le hacen caso a ese aceño, por motivos que han quedado ahora en evidencia. Nos metemos en un detallecito de este mismo documental alemán de hace un par de años nomás, que nos ayuda a contar estos capítulos difíciles de Occidente. Siempre que podemos, utilizamos las fuentes distantes a nosotros, ¿no? Más bien son las propias fuentes europeas que valientemente hacen algún tipo de revisión o autocrítica. Es un episodio que ocurre, sí, en Alemania, 1414. Ya nos vamos acercando a los antecedentes de la conquista y el colonialismo cruel, violento, tramposo. Mira, si vos te fijabas en el audio de recién, discúlpeme que retroceda un párrafo, la expresión cabeza de turco que hoy se usa viene desde aquella época, desde este saqueo a Constantinopla, Bizancio, Estambul, es la misma ciudad con tres nombres. Cabeza de turco, o sea, siempre es bueno matar a un turco, sería. Parecido a chivo expiatorio, la función en las expresiones es lo mismo que chivo expiatorio, es ese que tiene la culpa de todos nuestros males. El turco es culpable de todas nuestras desgracias. Y un detallecito, un traidor abre la puerta de Bizancio, que estaba muy bien protegida por alguna muralla. Un traidor abre la puerta. Siempre o casi siempre vas a ver que cuando llega el occidental, el cristiano, discúlpeme, es que ellos iban con la cruz adelante, ¿qué quiere que le haga? No la dibujé yo a la cruz. Y los mandaba el Papa, y lo mismo cuando llegaron a América, iban con la, y siempre hacían lo mismo. Siempre había una traición, siempre aparece de una u otra manera la traición, protagónicamente, ¿sí? O sea, Cortés se hace amigo de algunos pueblos que estaban enojados con los aztecas. Pizarro hace lo mismo, aprovecha diferencias, grietas que ya había entre los incas. Julio César, antes del cristianismo, hace lo mismo con los celtas. Primero se hace amigo y después, o sea, el engaño y la traición son parte, digamos, inherente a estos movimientos que hacen los europeos, que también eran cristianos, podían haber sido, bueno, no sé, si otra religión hubiera permitido tanta crueldad. Así ocurrió. La historia dice eso, cuando iban los ingleses, que tenían un cristianismo no romano, iban a otros lugares, hacían lo mismo, el engaño. Colón explica de esa manera. Se hace amigos, les da regalos, mientras por abajo piensa y dice, ¿cuántas cosas que nos vamos a llevar de acá? Pero no se los dice, ¿entendés? Parece un detalle menor, pero en el monumento a Cortés, discúlpeme, lo tomé a Hernán Cortés, en el monumento a Cortés no hay ninguna aclaración, ninguna placa que diga lástima que este delincuente haya hecho lo que hizo mintiendo y engañando, ¿no? En el Museo de Venecia, donde están estos tesoros de Bizancio, no hay una placa que dice perdón, hemos devuelto el equivalente a lo robado de tal forma. No, está todo bien. Nos limpiamos las manos, hemos terminado la tarea y está todo saldado. Levantamos los pulgares y sonreímos para la foto. Eso, esa es la cultura occidental. Yo no sé si usted se da cuenta de las cosas que estamos diciendo y no sé si advierte las profundísimas fisuras que hay en esto y no sé si intuye cómo pueden les chiques, las personas más jóvenes ver rápidamente cómo estamos funcionando. Para la mayoría de nosotros parece no haber contradicción entre el modo en que hemos adquirido nuestras posesiones, nuestros privilegios, nuestros cargos y los méritos que hemos hecho para lograrlo, mientras declamamos a nuestros súbditos y a nuestros jóvenes que tienen que tener méritos para llegar más arriba. ¿Entendés? Una cosa enloquecedora. Bien podría esto explicar la situación actual de la sociedad, con evidentes fisuras, que esto no se soluciona con más educación, o sea, con levantar la voz y decir, chicos, pórtense bien. El papelón, lo vergonzoso de nuestro accionar como mundo adulto es evidente. Cuanto más alto digas, chicos, pórtense bien, se escuchan más las carcajadas de aquel lado. No estoy diciendo algo tan raro, ¿no? Le decía un hecho que se produce en 1414 en Alemania. Más guerras. En este caso aparece un hereje del mundo cristiano. Estamos hablando antes de Lutero. El lío se arma porque aparece un hereje que se llama Jan Hus. Y la reacción de Segismundo, emperador del Sacro Imperio Romano. En Constanza, Segismundo, emperador del Sacro Imperio Romano, trata de mediar. En 1414, llama a representantes de la Iglesia a un concilio en la Catedral de Constanza. El emperador se ve a sí mismo como defensor de la Iglesia Católica Romana. Pretende acabar con la división del cristianismo de Europa Occidental y lograr que el hereje Jan Hus se arrepienta. Hus acude a Constanza. Le han prometido un salvoconducto. El reformista está convencido de que la verdad prevalecerá, como dice la Biblia. Tan pronto como llega, Hus es despojado de la libertad prometida y es sometido a juicio. La Iglesia da ejemplo con él. Tras semanas de interrogatorios y tortura, es quemado vivo el 6 de julio de 1415. En la Baja Edad Media, los que cuestionan a los poderosos acaban ardiendo en la hoguera. No solo en la Baja Edad Media, los que cuestionan a los poderosos acaban quemando en la hoguera. Eso vale hace 4.000 años, porque ya siendo europeo. Hace 2.000, esos acaban en la cruz. Y hace 2 horas, en cualquier colegio, en cualquier escuela, en cualquier empresa, en cualquier sindicato también. Y el detallecito, ¿no? El detalle. El propio emperador, alguien que se supone que tiene algún decoro, alguna altura, le dice al hereje, vení, vení, no te hagas problema, que a vos no te va a pasar nada. Y en cuanto llega, otra vez la traición, el engaño. En lo más alto del poder, ese emperador por mandato divino, no te olvides, de Dios, ese es el que traiciona. ¿Entendés, no? ¿Qué pasó? ¿Lo derrocaron a ese emperador? ¿La gente dejó de seguir a esa religión? ¿O esto del engaño, apropiarse de lo ajeno, matar, son en realidad los valores de la cultura occidental? Quiero aprovechar para hablar de otra mujer que murió hace poquito, una amiga mía boliviana, Domitila Barrios. Tenía 10 hijos. Y yo la conocí en un pueblo minero llamado Yayagua, donde estuve pasando un tiempo, en una asamblea de mineros. Ella era la única mujer. Eran todos hombres. Eduardo Galeano. Me sorprendió encontrar una mujer en medio de aquel hombrerío. Y más me sorprendió verla en acción. Ella se alzó entre todos. Interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato y dijo, yo quiero preguntar es Tito quiero preguntar, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces se alzaron voces que decían, la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia, y ella corrigió. No, compañeros, no.